Ahora vamos a tocar dos piezas. Una jácara de Gaspar Sanz, el legendario guitarrista español del siglo XVII, junto con un gusto calentano que hizo Enrique Barona, que se llama Llena de Luna. Y esta versión va a estar aderezada con una muy rica percusión, con Josafat Larios, que nos va a acompañar nuestro amigo. Y con Osvaldo Peñalosa en la tamborita guerrerense. Queremos aprovechar para agradecer muy especialmente, y lo dice el programa, a Marcela Tostado, la directora del museo, y a todo el personal del museo, que durante estos 7 años nos han consentido, nos han ayudado a organizar para que tengamos este evento todos los comienzos de año. Muchas gracias, Marcela, de veras. Amor, no me tuvieras. Ay, soledad.